la que le hacemos redonda. En el batimóvil le frenamos la ronda. La noche es nuestra y se presta pa' que te me ponga. En cuatro ruedas pegadita a la alfombra. Tírate mami chula que le hacemos redonda. En el batimóvil le frenamos la ronda. La noche es nuestra y se presta pa' que te me ponga. En cuatro ruedas pegadita a la alfombra. Hoy le hacemos redonda y volamos a Marte. Comerte parte por parte es un arte. No soy tu papá pero voy a castigarte. Hasta que grites papi del pelo no voy a soltarte. Lo prendemos en el punto caramelo. Y ese pantalón yo quiero bajártelo. Fumando la sativa la nota se puso mellow. Mamma mía, me prende el bong con hielo. Yo no soy el primero, pero te lo como entero. Perforando cuero como un gatillero. Pa' serte sincero yo vengo por el dinero. Pero si agita la vipero va a haber agua cero. Mami yo no voy a amarte. A tu marido mucho humo pa' darle smoke. La luna cae y no bajo el sudor. Pegadito al piso no damos calor. Tírate mami chula que hoy le hacemos redonda. En el batimóvil le frenamos la ronda. La noche es nuestra y se presta pa' que te me ponga. En cuatro ruedas pegadita a la alfombra. Tírate mami chula que hoy le hacemos redonda. En el batimóvil le frenamos la ronda. La noche es nuestra y se presta pa' que te me ponga. En cuatro ruedas pegadita a la alfombra. Tengo Gucci Prada, pero soy mal portada. Ni bolsón, Louis Vuitton, Lemon y contada. Prendemos el humo en la cara. Si no perdemos la noche no le paro a nada. Papito esperando que frenara. Te estoy tentando, lo noto en tu mirada. Voy acercándome pa' la madrugada. No vamos pa' lo oscuro si nadie nos dice nada. Yo tampoco voy a amarte, pero me gusta llamarte pa' darle slow. La luna cae y no bajo el sudor. Pegadito al piso sentimos calor. Tírate mami chula que hoy le hacemos redonda. En el batimóvil le frenamos la ronda. La noche es nuestra y se presta pa' que te me ponga. En cuatro ruedas pegadita a la alfombra. Tírate mami chula que hoy le hacemos redonda. En el batimóvil le frenamos la ronda. La noche es nuestra y se presta pa' que te me ponga. En cuatro ruedas pegadita a la alfombra. En cuatro ruedas pegadita pegadita a la alfombra. Pa' que te ponga pegadita pegadita a la alfombra.